volaría con decadencia si yo pudiera volar. Volaría con decadencia para conversar con Pache arropado cuando estemos en Valencia. Para conversar con Pache arropado cuando estemos en Valencia. Volar como vuela un angelito, si yo pudiera volar como vuela un angelito, para conversar con Pache arropado cuando estemos bien solitos. Para conversar con Pache arropado cuando estemos bien solitos. Opa. Que hago vuelta y no relato, no sé qué tengo en la lengua, que hago vuelta y no relato, porque el corazón lo tengo en mi valle, dividido en tres pedazos, porque el corazón lo tengo dolores, dividido en tres pedazos. ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Suavecito! ¡Cógelo!